Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Calles cortadas, levantamiento de barricadas, cortes de luz y enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Ese fue el panorama en algunas comunas anoche, en una nueva jornada del Día del Joven Combatiente, que comenzó cerca de las 20 horas, con la tradicional romería que conmemora el crimen de los hermanos Vergara Toledo. La marcha avanzó por 5 de abril hacia Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Una hora y media después, se escuchaban los primeros disparos en ese sector. Desconocidos se abalanzaron contra una bencinera ubicada en el lugar para saquearla. Uno de los trabajadores de ese recinto dijo que los antisociales lo sacaron de la bomba para incendiarla. En ese momento llegó Carabineros y logró dispersar a los sujetos. En tanto, en Las Garzas con San Luis, Quilicura, así como en San Bernardo, comenzaban a registrarse incidentes. En esta última comuna, en el sector de Los Morros, un carabinero resultó herido con una pedrada en el rostro, debiendo ser trasladado hasta el hospital institucional. En Quilicura, otro uniformado quedó con lesiones tras recibir un impacto de perdigón en la cara. En la avenida Gladys Marín, ex Pajaritos, en la comuna de Estación Central, cercano a la Escuela de la Policía de Investigaciones, un guardia de la empresa Kaufman resultó herido con un impacto de bala en una mano, siendo trasladado hasta un centro asistencial. La Pintana, Huechuraba, Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda fueron otros puntos donde se vivieron altercados. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, anunció anoche que se querellará por daños a la propiedad pública. Carabineros monitoreó la jornada con drones desplegados en las zonas conocidas como críticas. La información fue confirmada por personal policial, señalando que las imágenes obtenidas, tanto en fotografías como en videos, serán luego utilizadas como medio de prueba en las posibles detenciones. Alza gradual en edad de jubilación para las mujeres. La idea, en análisis que aún requiere consenso al interior del gobierno y con la oposición, se basa en la propuesta de la Comisión Bravo. La fórmula apunta a alzas anuales de 6 meses a la edad de pensión, que ahora es a los 60 años, partiendo con las mujeres nacidas desde 1970 hasta llegar a los 65 años para las mujeres nacidas en 1979. Si la reforma se aplicara hoy, las mujeres nacidas en 1970, es decir, de más de 46 años, tendrían que jubilarse a los 60 años y 6 meses, mientras que las mujeres nacidas en 1971 se estarían jubilando a los 61 años. Tanto las chilenas que hubieran nacido en 1979 verían incrementada su edad de retiro legal hasta los 65 años. Así, se equipararía paulatinamente la edad de retiro de hombres y mujeres, tema que forma parte de los cambios paramétricos al sistema que han sido planteados como urgentes desde la Comisión Marcel, que dio paso a la reforma previsional de 2008. Se trata de una idea que ha sido puesta en práctica en otros países como Canadá, con resultados positivos. Y en el ámbito policial, la tarde de este miércoles 29 de marzo, un camión de reparto de cigarrillos de la empresa Chile Tabacos fue asaltado en la esquina de 18 de septiembre con Pedro Lagos, en la comuna de Río Bueno. Los delincuentes se intimidaron y redujeron al chofer, utilizando para ello un arma de fuego, para luego maniatarlo con un alambre. Condujeron finalmente el vehículo al final de calle Pedro Lagos, donde sustrajeron los fardos con cigarrillos para huir en dirección desconocida, con un botín de aproximadamente 30 millones de pesos. Otros detalles en la voz del subcomisario de la PDI de la Unión, Marcos Bellido. Subcomisario Marcos Bellido. Por solicitud del fiscal de turno de la comuna de Río Bueno, don Sergio Fuentes, personal de la Vicri La Unión, se trasladó hasta Pedro Lagos al llegar a la pasarela de San Pedro, donde sujeto desconocido interceptaron a un repartidor de cigarros de Chile Tabaco, lo intimidaron con arma de fuego para luego sustraerle alrededor de 30 millones en cigarros, además de 1,5 millones en dinero en efectivo. Lo interceptan en la intercepción de 18 de septiembre con Pedro Lago, donde lo obligan y lo amaniatan con con un alambre en sus manos, donde luego de amenazarlo con un arma de fuego, como dijo anteriormente, lo traslada para este lugar donde le sustrae la especie antes indicada. El número de delincuentes que participaron en el hecho aún no ha sido determinado, ya que se encuentra analizando el sitio del suceso y realizando el empadronamiento respectivo. Por lo indicado y por la constatación de lesiones que realizó Carabinero a la víctima, este presenta lesiones tanto en sus ambas manos como en sus costillas, por lo que tiene lesiones de carácter leve y estamos en presencia de un robo con violencia. Este miércoles 29 de marzo, pasadas las 15 horas, carabineros de Diumén, sector Cayurruca, llegaron hasta un inmueble ubicado en la ruta T85, a la altura del kilómetro 26, vivienda que había sido destruida por la acción del fuego provocado por el propietario. El sujeto fue detenido por carabineros, en tanto el fiscal de turno instruía la concurrencia de personal Labocar Valdivia para labores propias de su especialidad. La razón del hombre para prender fuego a su vivienda se habrían originado en una discusión con su pareja. Mayores detalles con nuestro colaborador Cristian Pesquebejar. Prensa conversa con el mayor de la cuarta comisaría de Huehuetenango, don Jaime Villegas. Coméntenos de un procedimiento policial, un incendio que fue intencional, tengo entendido. Claro, el día de hoy, alrededor de las 3 de la tarde, se recibe un llamado telefónico al nivel de emergencia 133, específicamente al retén de Humén, donde un vecino denunciaba, no es cierto, de que un inmueble de un piso de construcción de material ligero se encontraba quemándose. Carabineros del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva concurre con celeridad, pudiendo constatar la efectividad de lo denunciado o de los hechos, en el sentido que efectivamente un inmueble se encontraba consumido ya a esa hora, consumido producto de la llama en su totalidad. Carabineros del retén de Humén, al iniciar las primeras diligencias, averiguaciones pertinentes de lo ocurrido, se logra establecer de que el dueño de casa, una persona adulta, varón de 47 años de edad, a raíz de una discusión que había tenido momentos antes con su conviviente, producto de esta desavenencia, se altera, procede a dar la llave de paso del gas y originando el siniestro. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero sí un imputado, ¿no es cierto?, por el delito de incendio intencional y que afectó a esta casa habitación, que se ubica en el kilómetro 27 aproximadamente, en la ruta T85, que une las comunas de Lago Ranco con el retén de Humén. La persona, el imputado, reconoce la autoridad del hecho, sin embargo no dio especificaciones de cómo origina la combustión, digamos, de o qué es lo que provoca la combustión del gas. Pero eso es parte ya de las primeras diligencias que el fiscal de turno dispuso con la venida de personal especializado de la Bocar de Valdivia, quienes van a periciar el suceso. Este inmueble era habitado por el imputado, por su conviviente y por un hijo menor de edad. 125 conscriptos del regimiento número 9 Arauco de Osorno adquirieron nuevas competencias laborales. Fue a través del programa de transferencia de fondos al sector público del CENSE que 125 jóvenes soldados, hombres y mujeres, adquirieron nuevas competencias laborales en capacitaciones impartidas al interior del recinto militar como complemento a su formación como soldados. La ceremonia se llevó a cabo en el regimiento número 9 Arauco de Osorno, actividad encabezada por la gobernadora provincial de Osorno, Tabita Gutiérrez, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Claudio Villanueva, el diputado Javier Hernández y el concejal Emeterio Carrillo, además de la encargada del programa de transferencia al sector público del CENSE Los Lagos, María Alejandra Casino, y el coronel Enrique Jaque, comandante del destacamento número 9 Arauco. De esta manera, y agrupados en 5 cursos de 25 personas, se capacitaron en oficios como curso OS-10 de guardia de seguridad, instalador eléctrico, mecánica automotriz, instalaciones sanitarias y un curso de manejo de grúa horquilla, todos aprobados exitosamente por los alumnos y alumnas que recibieron por parte de autoridades sus certificados de egreso. 443 familias de la comuna de Osorno recibieron durante la tarde de este miércoles certificados de programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para adquirir viviendas nuevas o usadas y financiar proyectos de mejoramiento y ampliación de inmuebles. La ceremonia se desarrolló en el Mercado Municipal de Osorno y fue encabezada por el Intendente Regional, Leonardo de la Prida, quien señaló en la ocasión que, con esta entrega de certificados, suman 8.155 las familias que han sido subsidiadas con recursos sectoriales del MIMBU, de las cuales 2.347 postularon a programas para acceder a una vivienda y otras 5.808 para mejorar o ampliar sus casas. Recalcó que, a diferencia de los certificados que se entregaron durante la anterior administración, se trata de beneficios concretos asociados a procesos de compras o a proyectos que han permitido que 724 familias de menores ingresos ya tengan una solución habitacional, lo que ha permitido también concretar el cierre de 3 campamentos en la comuna y proyectar el cierre de otros 3 asentamientos para el presente año. Respecto a los sectores medios, la autoridad indicó que los cambios impulsados a la política habitacional han permitido extender la ayuda estatal hacia sectores emergentes, donde se contabilizan a la fecha 764 familias beneficiadas con subsidios para compra de viviendas nuevas o usadas y para construir inmuebles en sitios propios. De la Prida también destacó que se lleva adelante con organizaciones ciudadanas que forman parte de la denominada Coordinadora de la Vivienda de Osorno y diversos comités habitacionales que se sumaron a la mesa de trabajo que coordina la Gobernación Provincial, instancia donde se ha podido identificar una demanda de 1.077 familias agrupadas en 22 comités, con quienes se continuará trabajando para vincularlas a proyectos habitacionales privados de integración social o bien a los grandes proyectos habitacionales que trabaja el MINBU en el mediano y largo plazo, como el barrio Parque Integrado en Ragüe Alto o el del predio Baquedano en Ojería, que aportarían en conjunto unas 7.000 nuevas viviendas. En Río Negro, 62 familias recibieron subsidio para mejoramiento térmico y cierre perimetral. Felices se mostraron las familias del Comité Panguipulli, son 15, Comité Alto Río Negro son 41, como aquellas 6 que postularon de manera individual al sistema integrado. Luego de recibir, de mano de las autoridades locales y regionales, su certificado de subsidio que les asegura que en el corto plazo harán realidad el mejoramiento térmico al interior de sus casas o el cierre perimetral exterior. Son más de 700 las soluciones habitacionales logradas en estos últimos años, tanto en vivienda nueva como en mejoramiento en la parte urbana y rural. Según el informe oficial, 325 familias han sido subsidiadas por adquirir, construir o arrendar una vivienda en Río Negro y otras 438 para mejorar o ampliar. Acudieron a la ceremonia efectuada en la Sala de la Cultura los diputados Felipe de Musi y Fidel Espinosa, este último en su calidad de nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la República. También el seremi subrogante de vivienda de la región de Los Lagos, Guillermo Villegas, la concejala Mónica Villarruel, dirigentes y socios de los comités beneficiados. Nos ha llegado información desde Río Negro a través de Jonathan Ancahual de Radio Mía. Iván San Martín, comandante Club Bombero de Río Negro. Comandante, ¿qué me puede decir usted de la llegada de este carro nuevo que va a llegar a su compañía? ¿Cuándo sería la fecha? Sí, el carro estaría confirmado, la entrega el día 6 de abril en Santiago, alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde estará. O sea, estaríamos saliendo de Santiago, la ceremonia de entrega sería la mañana. Bueno, este es un carro que llega a la segunda compañía, es un moderno carro marca Mercedes-Benz, un C4 de una, bueno, fabricado en Portugal. Bueno, este tiene varias características que ahí poco a poco los voluntarios acá irán conociendo, a la cual, bueno, la llegada de este carro está contemplada para el día 7, el viernes 7 a las 7 de la tarde en Plaza de Armas, donde invitamos a la comunidad rionegrina a recibir este moderno carro que llega al Cuerpo Bombero de Río Negro. Y eso, invitar a toda la gente y por supuesto a los sectores más alejados de la comuna que ya la gente pregunta cuándo y dónde se entrega el carro. Y es el viernes 7 a las 7 de la tarde en Plaza de Armas de Río Negro. Tras el anuncio por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas que confirma la ejecución de la segunda etapa de los trabajos de asfalto de la ruta U300, el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, destacó el anuncio, asegurando que se trata de un proyecto que mejorará con creces a muchos habitantes de la comuna. Candia recordó el compromiso adquirido por el propio ministro de Obras Públicas de cumplir con la equidad territorial en zonas como San Juan de la Costa, concretándose ya la obra de 12,15 kilómetros de pavimento con doble tratamiento superficial de 6 metros de ancho, incluidas las obras de saneamiento, demarcación e instalación de las respectivas señaléticas enmarcadas en el programa de pavimentos básicos del MOP.

Dejamos atrás esta conversación con Ricardo Becerra, no sin antes recordarles, como decíamos, de dejar su opinión. Para nosotros es muy importante. Pero ahora revisemos las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 22 grados, con vientos de sur a norte a 10 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Sin embargo, para el sábado sí hay pronóstico de chubascos, donde se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados, con vientos de oeste a este a 13 kilómetros por hora. Y nos aventuramos hacia el domingo, donde se pronostican chubascos y una mínima de 8 y una máxima de 17 grados. Ahora el viento viene en dirección norte-sur a 22 kilómetros por hora. Con esta última información concluimos esta selección informativa, que podrá revisar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.